Hata yo on ti oyuk ushish am dehta televisione. Skotol kakal me estaba shakim ora. Sujum shata sabulex chotlebe. Slechok spoch skafe. Tesh bulbuns hol yo on. Skel titinil lex uspok litsebe. Sponol satil. Stasals hol. Schiuk ti oylex karoe. Hasha tayo on tibinik buchu chlok esat yun tamume onal kushle hale. Oyuk labu un kaitike shishatis hole. Tekehel chtahin chiuk ti yuni ole. Ella sueña con ser actriz de televisión. Todas las noches, en punto de las 8, presurosa, toma la silla más cómoda y con café en mano comienza a pensar en el vestido entallado de la chica, el maquillaje, el cabello rubio y el coche. No menos importante es el hombre que la rescatará de la inmundicia del ser. Si fuera ella, imagina, mientras toma al bebé en brazos.